Transferencia de datos. Que no estabas autorizada a entrar. ¡Mamá! Vuelve con tus muñequitos, enana. ¡Qué bestia eres! ¡Oh, sí! ¡Mamá! ¡Ni siquiera la he tocado! Mel es solo una niña, o si tienes que tener cuidado con ella. Cariño, es tu hermana. ¡Hermanastra! ¡Helen! ¡Mamá! ¡No quieres irme enseguida! Ya hablaremos de esto luego. Hoy vuestro padre tiene la transacción más importante de su vida. Ayúdame. No te metas con la maestra, Capitán Muermo. Oye, voy a hervir a Babe para la cena. Te lo has buscado. Es la última oferta, sí. Cariño, creo que te necesito. A ver, un segundo. ¿En serio? ¿A qué hora? Una fusión nuclear. Bien. Tu hijo está torturando, vale, a mi hija. ¿De verdad que no tengo tiempo para eso? Cachorro, despierta, tío. Esto pinta mal. Muy, muy mal. ¿Cachorro? Cachorro, levántate. ¿Cuánto has conseguido, tío? El 90%. Después entró la enana, pero estoy volviendo a atravesar el muro ahora. Necesito que hables con Ossie antes de irte. ¿De acuerdo? Bien. Solo está revelándose él. Lo sé, lo sé. Me echa de menos, si no... Estaré exagerándolo, pero yo no quiero pelearme con él. ¿Le hablarás? Tronco, que no te castiguen, tío. Nos perjudicaría. Ya lo arreglaré. Tú levántate, quemado. Estoy levantado. Os. Ossie. Mea culpable. Mea máxima culpable. La palabra es culpa. Pero culpable es acertado. Significa culpabilidad. Y es cierto. Soy culpable, papá. Porque siempre pienso únicamente en mí y hago cantidad de tonterías. Tú estarás pensando, Ossie se está rebelando porque trabajo demasiado. No paro nunca en casa. Y naturalmente me va a costar aceptar a Ellen. Pero ¿sabes qué, papá? Intentaré algo nuevo. Intentaré pensar en vuestras necesidades para variar. No quiero que te preocupes por mí ahora que vas a cerrar ese gran negocio. Y Ellen, tú vas a contrarreloj. Lo último que necesitas es que yo me meta con Melissa. Vale, vale. Te hemos entendido, Os. ¿Cuál es tu oferta? Llevaré a Melissa al cole y me portaré bien hasta que vuelvas de San Francisco. Lo prometo. Entonces tú y yo trataremos de pasar juntos momentos de calidad. Oh, ¡qué bonitos! Bien, como me la estés jugando, como me estés tomando el pelo, serás historia. ¿Me entiendes? Academia Militar. ¿Preparado para borrar rápidamente el disco duro? ¿Qué estás bajando, Os? ¿Y a través de qué puerta trasera? ¿Ossie? Scream 2. No se venderá hasta el lunes, me equivoco. ¿Estás pirateando algo que no saldrá hasta el lunes? Oye, bórralo, Ossie. Tendrás graves problemas cuando vuelva. ¿Entendido? Hemos de hablar en serio. Mírame, mírame, mírame. ¿Sabes lo primero que hacen en la Academia Militar? Cortarte el pelo. Mel, cariño, tu hermano te va a llevar al colegio. Siempre estoy metido en líos. Hogar del sobreprivilegiado Lamercuros. Dios, odio este lugar. Espero que te des cuenta de que esto es una experiencia dolorosa para mí. El dolor es bueno. Ni hablar, Paxton, aquí no vas a entrar. Vamos, solo he venido a traer a mi hermanastra, Elliot. Lo siento, Paxton, tu expulsión es de por vida. Como Maloney te pille, te arrancará el pellejo. Aún quedan tripas de rana en el techo del aula de natural. ¿Crees que me gusta estar aquí? Cada vez que vengo por aquí me da urticaria. Tiene que acompañarme hasta la clase. Mi papá le ha obligado. 5 minutos, pero recuérdate, mi giro desde aquí. ¡Gaby! ¡Hola, Mel! La hija del jefe. Nunca es demasiado pronto para empezar a lamer culos. Oye, Mel, búscate la vida. ¡Idiota! Que tengas un buen día. Adiós. Mamá dijo hasta la puerta del aula. Oye, Paxton, solo zapatos. Yo llevo zapatos, que alborota. Eres un joven muy usado para volver aquí. ¿Qué decirle, señorita Saunders? ¿Mi vida está tan vacía sin su clase de literatura? Qué conmovedor. Pero ten cuidado con Maloney. ¿Por qué? Me pasé años aquí esquivándolas. ¿Eh? Acuérdate de decírselo a mamá. Quiero que se me reconozca todo esto. Suplícamelo. Sí, ya te gustaría. Vete. ¡Paxton! ¿Cómo has entrado aquí? Elliot me ha dejado pasar. Estás exiliado, Paxton, expulsado de por vida. Quizás deberían buscarse un nuevo guardia de seguridad. Llame mamá, me ha obligado a acompañar a mi hermanastra. Obligaciones familiares, desentona con tu carácter, Paxton, y ahora gracias y fuera. Y yo que creía que la familia era la orientación de esta escuela. ¿A quién tenemos aquí? Señor Bentley, lo que tenemos aquí es la principal causa de nuestro nuevo sistema de seguridad, Oswald Paxton. Oh, si le hubiésemos tenido por aquí el año pasado, no se hubiese producido el incendio del aula de naturales. Así que tú eres el joven que causó aquel alboroto. Pequeño gamberro, fuiste muy afortunado al no tener que tratar conmigo. Seguro que la encantadora señorita Maloney fue demasiado blanda contigo. Le puse de patitas en la calle, ¿verdad? Sí. Ahora estudia en un colegio público, ¿verdad? Sí. Y no queremos que llegue tarde a clase, ¿verdad? Sí. ¡Andando! Señor Bentley, ¿ya ha terminado en la sala de ordenadores? Claire, por favor, Rafe. Bien. Le garantizo que para esta noche, Claire, habré acabado todo mi trabajo en esta escuela. ¿Qué le parecería una demostración? ¿Solos usted y yo, Claire? Sí. Los dos cantaremos como pájaros en una jaula. Echaré de menos este lugar. En el frío mundillo corporativo con el que estoy acostumbrado a tratar es, bueno, gratificante conocer a alguien tan afable y generosa y encantadora como usted, Claire. Gracias, Rafe. ¡Adelante! ¿Te estás cebando otra vez, Sebosa? ¡Ya te pillaré! Gracias. ¿Lista? Sí. Iniciando demostración. Es lo más moderno. Eso espero, después de 3 semanas poniendo el colegio patas arriba. No se puede hacer una tortilla sin romper huevos, Claire. Reproducción del sistema. Y yo íbamos a llevar a Lucas a casa. Que lo disfrutes, Maloney. Os voy a explicar el rato tan caliente que pasamos en el jacuzzi. Nos lo pasamos muy bien. Es solo un desliz técnico. Lo arreglaré inmediatamente. Hey, abuelo, ¿podría echarme una mano? Un segundo. ¡Paxton! ¡Eres niño muerto! Cabina del guardia controlada. Quisiera retrasar la reunión de la plantilla hasta las 11. Habré acabado para entonces. No cuelgue. Esto es una notificación de ausencia del Instituto John Kennedy. Espera un momento. Oswald Paxton no ha venido a clase. Si no se pone... ¿Cuándo madurará, Os? Te llamaré más tarde. Diga. Hola, soy... Ha llamado al colegio Shady Glen. Nuestro sistema telefónico está temporalmente desconectado por reparaciones. Si es una emergencia, por favor, llame al 555-0132. está pasando? Rafe, haga algo. Ya lo hago, Claire. Estoy tomando posesión de su colegio. ¿Tomando qué? No creo que pudiera expresarme con más claridad. Controlar los edificios. ¿Qué está pasando? Pasen por ahí. Contesta, cachorro. Aquí pasa algo muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué iba a hacer algo así? ¿Por qué cualquiera hace cualquier cosa en este país, Claire? Por dinero. ¡Cachorro! ¡Oh, tío! Marvin, llama a seguridad Barrett. Ya tienes el código. Diles que es una falsa alarma y averigua por qué ha pasado esto. Bien, Claire. Voy a tener que reunir a estos niños para una clase especial. Margaret Rafferty, Julius Berg, Gabilo. 10 de los niños más ricos de América. Exacto. ¿Qué le parece? ¿5 millones cada uno? ¿10? Decisiones, decisiones. Disculpe. Soy Ellen Paxton. Soy la madre de... Lo siento, señora. Estamos realizando una comprobación de seguridad. Me da igual lo que estén haciendo. Aquí pasa algo raro. Quisiera hablar con Claire Maloney. Bien, caballeros. Eso de Happy Boy se acabó. Revelemos nuestras verdaderas identidades. Absurdo. Señora, le pasa algo a su coche. Vamos, vamos, moveos, dos prisa, vamos. El tiempo es oro, oro puro. Cuidado con ese material, vale mucho más que tú. Cuidado con esas cosas, ¿quieres? Marvin, señores, jefe. ¿Qué sociedad tan violenta tienen en este país, Claire? Resulta triste. Osa, cachorro. Cachorro, contesta. Cachorro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, perrito? ¿Estás ahí, tío? ¿Dónde te has metido? Desde hace 5 minutos estás otra vez oficialmente ausente. Tu padre te va a matar, tronco. Cállate y escucha, cachorro. Pasa algo muy fuerte. Yo te diré lo que pasa. Estamos perdiendo todas nuestras ventas de Grito 2. Tengo 12 tíos que quieren comprarlo. Si no los entregas, los comprarán al por menor. Tienes que ser más serio, colega. Estoy siendo muy serio. Oye, aquí hay cantidad de tíos con armas. Han cerrado el complejo. ¿Qué complejo? Estás en un colegio. Os, hombre de acción, contesta. Los comediantes llegan justo a tiempo. Bien, llevad a todos los niños al auditorio. Ya. Venga, ha vuelto la luz. Quíteme las manos de encima. ¿Qué dices de tíos con armas? Hablamos de artillería heavy total, tío. Te lo juro. Esto parece la jungla de cristal. Todo el mundo a mi señal. Recordad que nadie salga herido. Aún no. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Dios! ¿Hola? ¿Os? ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Dejad que salgan. Todo despejado, jefe. Divirtámonos un poco. Destruid sus vehículos. ¡Joder! ¿Os? Contesta, tío, ¿estás bien? Aquí es donde debía vivir el tío fétido. Hola, ¿Os? ¿Os? ¿Hola? Vaya mierda de material americano. ¿Cachorro? ¿Cachorro? Escucha, si puedes oírme, me largo de este tuburio. Llegaré ahí en cuanto pueda, tío. Papá, esto nunca te lo vas a creer. Vamos. Sí. Muy bien. Es hora de abrir algunas verjas. ¿Quién ha abierto las verjas? Será mejor que avisemos. Señor, tenemos un problemita. Marvin, se están abriendo las verjas del perímetro. Sí, ya estoy en ello. Maldita sea, ¿qué le ocurre a este trasto? Entra ahí y arréglalo ya. La puerta de seguridad está bloqueada. No puedo acceder al ordenador. ¡Oh! Yo sí. Tecnomaníaco. Neandertal. Qué destrozo. Gracias a Dios que estás de nuestro lado. ¿Quién ha dicho eso? Ahí está. Voy a echar un vistazo. Tú cierra las verjas. Sí, ¿seguro que no quieres volarlo? ¿Pero qué? ¿Zoquete? Esa máquina te conoce, Marp. Cállate y déjame espacio. Deja de agobiarme. ¿No tienes ningún arma que limpiar o algo así? La periferia vuelve a estar cortada. Las verjas están cerradas. Buenos días, niños. Soy el señor Bentley. Buenos días, señor Bentley. ¿Lo ven? Me quieren. Tal como recordaréis, soy el encargado de seguridad aquí en Shady Glen y hoy es un día muy especial. Estamos realizando un ejercicio con la policía para asegurarnos de que estéis protegidos en todo momento. ¿Por qué? Porque todos sois muy importantes para vuestros padres. Bien, es posible que hoy oigáis ruidos extraños, como explosiones. ¡Bum! Y es posible que veáis cosas extrañas, como armas. Pero no os preocupéis porque todo es de mentira. Bien, voy a pedirle a vuestra directora que os explique todas las cosas divertidas que hemos planeado para vosotros hoy. Señorita Maloney. Bien, niños, como parte de este día especial que el señor Bentley ha organizado, nos ha pedido que os dejemos jugar libremente todo el día. Ser Gaby Lawrence. Ven conmigo, Gaby. Tenemos una clase especial para ti. Yo tengo que ir con Gaby. Mel, por favor, siéntate. ¿Cómo te llamas? Melissa Randall. Melissa Randall. Melissa Randall. Lo siento, cariño. A lo mejor luego. ¡Eso no es justo! Entonces yo tampoco voy. Muy bien. ¿Cómo entrometerme en una verdadera amistad? Señor Bentley, ¿puedo preguntarle qué piensa hacer con estos niños? Verá, querida, ¿por qué no se encarga usted de la clase especial de arte de hoy? Tú, ayúdale a encontrar al resto de los niños. Recibido 24-13. Pasamos a la fase B. Adelante. Venga, vamos aquí. Bien, tendremos a un negociador de rehenes al teléfono en cualquier momento. Que los guardias del perímetro informen cada 2 minutos. Marvin, activa todas las cámaras de vigilancia. Entendido. Muy bien. Dile a Oli que empiecen a perforar la gran inyección. Oli, en marcha. ¡Bien! ¡Caballeros, conecten los motores! Bien, Oli. Todo recae sobre tus espaldas, nene. ¡Vamos, chicos! Todo despejado, le cubriremos. Por fin. ¿Con quién estoy hablando? Soy el capitán Art Jankel. ¿Todo el mundo está bien ahí dentro? Prescindamos de las banalidades, capitán. Ya conozco la rutina. Nadie está herido todavía. ¿Qué quiere? 50 metros de espacio entre ustedes y yo en todo momento. Cada vez que eso se incumpla, serán castigados. Creemos en la disciplina aquí en Shady Glen. ¿Queda claro? Queda claro. Y exijo también 75, es decir, 75 millones de dólares entregados con un helicóptero Twinstar antes de la medianoche de hoy. No hablará en serio. No queda tanto dinero en el presupuesto de la ciudad. ¿De dónde vamos a sacar 75 millones de dólares? Bueno, a ver si estos nombres le resultan familiares. Maggie Rafferty, Julius Berg, Gaby Lawrence, Rupert Henry III, Justin Kaufman, Zach Gates, Elvis Braddon. No le entiendo. No, pues claro que no, capitán. Pero ya lo hará. Ya lo hará. También me he molestado en introducirme en el ordenador de la policía. Junto con una lista de rehenes, recibirán también los nombres de sus padres, las empresas que controlan y su patrimonio neto. Llámeme cuando tenga el dinero. Acabo de enviarle a Miles su regalito. Qué bien. Dos de los grandes titanes de la televisión, Larry Millar y Miles Lawrence, están arriba encerrados, librando las fases definitivas de la batalla del billón de dólares por las cadenas de cable VMN. Por supuesto, les agradecemos su observación. De momento, la oferta del señor Millar y la nuestra me parecen idénticas. ¿Idénticas? Estamos superando su oferta en 150 por acción. Eso son 35 millones de dólares. Pero hay una sustancial diferencia, señores. Ofrecemos efectivo. Un dividendo en efectivo, aparte de nuestros valores. Nuestro software ofrece con mucho las sinergias más atractivas. Gracias, Miles. Al tribunal de Delaware le importan un carajo las sinergias, igual que a unos sofisticados accionistas. Janet, soy Ellen Paxton. Sí, Ellen. Escucha, tienes que decirle a Jay que se ponga. Y también a Miles. También se trata de Gaby. Acciones precisas y ¿qué ocurre? Estoy en la escuela. La policía está aquí y está pasando algo terrible aquí. No es una creemos que es un secuestro. Tranquilízate, tranquila, cálmate. 3,50. Son las cifras lo que eso cuentan. Eso es precisamente a lo que... Discúlpeme un segundo. Miles ha llamado. ¿Ha ido a por leche con galletas? Gracias. ¿Qué? Lo siento, Miles, se ha confirmado. Tienen a todo el colegio y Gaby está allí, seguro. Larguémonos ya de aquí. ¿Qué ha pasado? Han secuestrado a nuestras hijas. ¿Qué? Está histérica. Las dos. Tienen a las dos niñas. Asegúrate de que el avión esté listo para despegar en cuanto llegue. Estoy en ello. Me voy. ¿Qué vamos a hacer, jefe? Ahora mismo llamo. Bueno, tenemos que ganar tiempo. Quiero que vuelvas ahí dentro y quiero que machaques a esa junta. El señor Lawrence se dirige. Sé que esos cabrones tienen alguna debilidad. Encuéntrala. Llámeme. Cachorro llamando a hombre de acción. Hombre de acción, contesta. Cachorro llamando a hombre de acción. Os, ¿estás ahí? ¿Os? Venga. Vamos, vamos. Capitán. Lo que tenemos aquí es una situación de trueque. Yo le doy algo a usted y usted me da algo a mí. Lo que yo quiero de usted es dinero y lo que usted quiere de mí es que libere a algunos de los niños, ¿correcto? Y por lo visto se encuentran todos encerrados en el... Pues para que vea que soy considerado, voy a liberar a 25 niños dentro de 5 minutos. Todo el mundo, decidle hola al Capitán Yankel. ¡Hola, Capitán Yankel! Bien, ya lo ha oído. Aquí quedan muchos niños, Capitán. Antes de una hora tendrá noticias nuestras. Muy bien. Las dos últimas filas pueden salir en este momento. Y gracias. Que se esfumen los profesores también. Vamos, caminad hacia la verja. Todo el mundo, caminad hacia la verja. ¡Christopher! ¡Christopher, hijo! ¿Ossie? ¿Ha visto a Ossie Paxton? Pero no los han soltado a todos. ¡No lo sé! ¿Han visto a mis hijos? Ossie Paxton y Melissa Randall. Richard, ¿qué estás haciendo aquí? Nada. ¿Has hablado con Rossi, verdad? No, Richard, no intentes despistarme así, Richard. Llámale por ese walkie-talkie enseguida. Ven, Melissa, ven. Este es el plan. Tenemos que salir de aquí. ¡Tú deberías estar en la escuela! Estoy en la escuela. Estoy en tu escuela. Tenemos que salir enseguida. Esos tíos de las armas tienen el control. ¡No es verdad! ¡Os, contesta! ¡Hola! ¡Os! ¡Aquí, cachorro! ¡Moveos! ¡Venga, vámonos! ¡Alto! ¡Oh, sí! ¡Os tienes que neutralizar a esos cabrones! ¿Hola? ¿Hombre de acción? ¡Os! ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no estás en el instituto? ¿Qué? ¡Por Dios! ¡Maldito capullo! A ver quién tiene aún vivo el cerebro aquí. Vamos, vamos, quema. Si das otro paso, te arrepentirás. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Sabes? El carbón sigue siendo uno de nuestros recursos naturales más abundantes. Número 7. Número 7, contesta. Número 7, contesta. ¿Dónde estás? Ole, voy a comprobar la sala de calderas. Parece que hemos perdido al número 7. Lo siento, Doug, no puedo. Ole, ve a comprobarla y luego da el parte. El número 7 ha roto el contacto y quiero saber por qué. El jefe estableció un horario, no puedo fallarle. Yo establecí el horario, idiota. ¡Ahora hazlo! ¡A la mierda! ¡Vamos, chicos! ¡Estamos perforando! ¡Daos caña! Bueno, sí. ¡Vamos, vamos! Esos tíos. ¡Venga! ¡Las cañas! Jefe, Oli ya ha avanzado 15 metros. Todo va según lo previsto. Recordad que solo queremos ganar unos 6 metros. ¡Algo que no les mosqué! ¡Vamos! Violación de seguridad en perímetro. Bien, justo a tiempo. ¿Nuestros hombres están a cubierto? Ajá. Vamos, perímetro de la valla violado. Bien. Espera otros 10 metros y dales una muestra. Coronel. Bien. Vamos allá. ¡Cuidado! ¡Tienen minas! ¡Cuidado! Valla de seguridad en peligro. Cuadrante alfa. Cuadrante alfa activado. Bravo. Cuadrante bravo activado. Delta. Cuadrante delta activado. Buen trabajo, Marvin. Gracias. Ahora irán a por las verjas. Quiero una línea directa con el FBI y con el jefe de policía. Es mi hija la que está allí. Lo sé. Sí, está aquí. Es Foster. ¿Sí? Lo siento, Miles. No habrá prórroga. Nada. El tribunal de Delaware dice que antes de las 6 debe estar resuelto. Ahí viene la segunda oleada. Son tan previsibles. ¡Apartaos! Espera hasta que se aleje. Espera, aún no. Dejad que se aleje. ¿Quietos? ¡Fuego! Le dije que 50 metros, ahora van a tener que ser 100. Y como tengan más de esas brillantes ideas, alguien va a hacerse daño. Yo no quiero eso. No soy ningún puñetero aficionado. Hoy, por cierto, yo escribí el libro que tratan de utilizar en esa penosa operación suya. Así que consígame mi dinero. Marvin, ¿hace calor aquí o solo me estoy sobreexcitando? No, hace bastante calor. Espero que disfrutes de la sauna, Bentley. Doc, estoy en ello. Aquí abajo, esto es un maldito horno. Mis hombres están cayendo como moscas. No podemos trabajar y nos estamos retrasando. Ollie, el regulador está próximo a la caldera. Ve y haz algo al respecto. ¡Maldito sea! ¡Oh! ¡Vamos! Sobrecalentando. Voy a tener que apagar el ordenador. Marvin, cálmate. Que traigan hielo aquí. ¿Hielo? Oli. Necesito más hielo. Vamos, dámelo, dámelo. Rápido, rápido, id a por más. ¡Tienes que creerme! ¡La caldera va a explotar! Ya deberíamos irnos. ¡Sí! ¡Los niños primero! ¡Tiene razón! ¡Quietos! Todo está bajo control. Arregla la Oli. ¡Dos! ¡Dos! ¡Ir perforando! ¡Nos estamos retrasando! Ven aquí, mequetrefe. ¡Ni lo sueñes! Ingenioso cabrón. Oh, Maldita sea, no me lo creo. Es ese condenado crío. Tú que entra ahí, atrápale. Yo no quepo ahí. Envía a Ludon. Mantén el contacto. Esto está muy feo. Está ardiendo, tío. Este por el I-2. Tírale una bomba de humo. Ha girado hacia el viejo conducto de ventilación. Interceptaré en el X3. Dios mío. Ya le tenemos atrapado en una sección. Bien, deja que el hurón le haga pedazos. Atención, señores clientes. Tenemos la última previsión meteorológica. Después de esas sofocantes temperaturas tropicales, nuestro nuevo pronóstico incluye temperaturas más refrescantes con buenas posibilidades de lluvias repentinas. ¡Ey, coño! ¡Maldita no! ¡Buscad mi paraguas! ¡Traed todos los paraguas que encontréis! ¡Se está mojando todo! ¡Habrá un cortocircuito! ¿Qué más nos puede pasar, maldita sea? ¿Por qué más tendremos que pasar? ¡Bebe a cántaros! No me lo puedo. Tenemos un problema. ¡Todo se está mojando! Sí, ya me doy cuenta de eso, Marvin. ¿Puedes arreglarlo? Tenías atrapado, coronel. ¡Vaya cielos! Mire, ¿está viendo esto? Se lo dije. ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Oli! Vas a tener que echarnos una mano. ¿Puedes buscar la llave general del agua y cerrarla? Torna tu propia maldita arma. ¡No podemos perforar sin agua! Pero yo... Tráeme mi portátil, rápido. Un momento, trae también la computadora de la sala de seguridad. Ahora, muévete, muévete. Estoy bien. ¡Esa lluvia! Dios, ¡necesitamos Dios, agua! Tenemos que cumplir con el horario. La hora, que vamos. ¡Genial! ¡Vamos! ¡Volver al trabajo! ¡Ya! Trae. Esto es ridículo. ¿Sabes? No soy un hombre violento, pero realmente creo que voy a tener que matar a alguien. Oli, ¿quieres cortar la maldita agua de una vez? Lo siento, jefe. Usted decidió el horario. ¡Vamos, chicos! ¿Lo que está pasando? Por favor. Ese cabroncete se ha introducido en el menú de control de calefacción e incendios del ordenador principal y lo ha jodido todo. Solo hay un lugar desde el que ha podido hacer todo eso, coronel, la sala de contadores. Energía auxiliar, Marvin. Vaya, el tiempo se ha arreglado. Al mando. Hola, señor Lorenz. Soy el capitán Art Junkin. Siento conocerle en estas circunstancias. Mire, no sé qué está pasando aquí, pero quiero que liberen a esos niños. Como sea, con quien sea. Ustedes, el FBI, la Guardia Nacional, pero libérenlos. Si precisan dinero, yo se lo conseguiré. Lo que sea. Después de hablar con ese, creo que con dinero bastará. Bien. Tiene que bastar. El colegio es una fortaleza. ¿Capitán? Todas las salidas están cerradas y todo está minado. Capitán, mi capitán. ¿Por casualidad podría ser mi helicóptero eso que acabo de oír? Ese es Bentley. ¿Quién es Bentley? Bentley. Trabajaba para nosotros como jefe de seguridad. Le pillaron haciendo un desfalco. Lo despedimos. Era del servicio secreto británico, un militar. Si ese hombre ha montado el sistema de seguridad de este colegio, estamos jodidos. Sí, tenemos su helicóptero. Y más cosas. Pero quisiéramos ver otro detalle por su parte. Ya han visto uno. Ahora les toca a ustedes tener algún detalle. Vuelva a llamarme cuando tenga el dinero. Bentley. Arrogante, hijo de puta. ¿Qué diablos te crees que estás haciendo? Miles, ¿eres tú? Vaya, cuánto me alegro de tenerte entre nosotros. Sabes, algunos de los chicos lo dudaban, pero yo ya les dije que aparecerían. Quiero ver a mi hija. Pues claro que quieres. Miles es una niña preciosa. Tócale un solo pelo y te aseguro que me gastaré hasta el último centavo en eliminarte. Miles escalofriante. Supongo que no habrás traído mi dinero contigo, ¿verdad, pomposo cretino? Tengo 5 millones de dólares listos para cruzar la valla en helicóptero ahora mismo. ¿Satisfecho? Es un comienzo. Al menos demuestra que he atraído tu atención. Y es concebible que esos 5 millones puedan liberar a algunos de los niños. Tengo que recuperar a mi hija. Oh, Miles. Me temo que ella te saldrá bastante más cara. ¿Sabes? Te hubiese salido más barata si me hubieses tratado con más respeto. Tanto dinero no está a mi alcance. Oh, Miles, Miles, permíteme que te remita lo que ha publicado el Daily News financiero esta mañana. El atrevido Miles Lawrence está ofreciendo al menos $1 billón al contado, aparte del intercambio de acciones como parte de su oferta por la VMN. Pero sabes, Miles, tienes razón. 75 millones resulta ridículo. Voy a tener que pedirte 650 millones. ¿Por qué no el billón? Porque por 1 billón tú sacrificarías a los niños. Os conozco bien. Es imposible. Es el dinero de los accionistas. No es mío. Oh, Miles, deja de insultarme. Tu empresa te pertenece a ti. El dinero es tuyo. Está en tus manos y lo quiero en las mías. Bonos al portador por 1 millón cada uno. Y ya te haré saber lo que quiero que hagas con ellos. Pero mientras tanto puedes dejar 5 millones de paga y señal. Y por eso liberaré a algunos niños. Al menos a los que no tienen fondos de fideicomiso. Venga, haz que te sientas bien contigo mismo. Libera a los pequeñines. He de reconocerlo, Bentley. Parece que lo tienes todo previsto. Felicitación, tiene que ser para todos. Solo un par de horas. Ha habido problemas técnicos, pero seguimos según el plan. Ah, ¿saludarás al jefe de mi parte cuando hables con él? Nos veremos luego. Completamente auténticos. Es fantástico. Son perfectos y encima en billetes pequeños. Espero que le frían, Bentley. Voy a freírme, Claire, bajo el caluroso sol tropical. Le escogerán. Pues piénselo. Si somos listos para conseguir tanto dinero, también lo somos para desaparecer con él. Bien, caballeros. Es hora de soltar a los chiquillos. Bien, jefe. Oh, pero una cosa, Claire. No puedo liberar a ningún niño hasta que sepa cuál de ellos es el hermanito o hermanita de Ossie. Usted puede ayudarme y de paso ayudar a los niños. Devuélvales a sus queridas familias. O podemos prolongar la agonía de todos nosotros. ¿Qué dice? Nombre, Claire Maloney. Dirección, calle Trivium, número 37. Y no sacarán nada de mí. He trabajado tanto para que mis sueños sean destruidos por un insensato chaval. Bien, ¿qué va a ser? ¿175 niños aterrorizados y sus padres histéricos o 174 familias reunidas felizmente? Yo le juro, Claire, que no liberaré ni a un niño hasta que tenga en mi poder al familiar de Paxton. Es un miserable hijo de puta. Melissa Randall Paxton. Tráigala. ¡Quiero! ¿Por qué no podemos irnos? ¿Por qué se la quedan? ¿Por qué? No lo sé. Ojalá tuviera más respuestas para ustedes. El siguiente paso es esperar hasta que nos llamen. ¿Richard, has sabido algo de él? No podemos hacer nada. Lo siento. ¿Richard, has sabido algo de él? No. Yo puedo intentarlo. Saber que estás ahí, cariño. Jefe. Recibo algo en una extraña frecuencia media. Una señora que habla con ese chico. Escucha, aunque no puedas o no quieras hablar conmigo, yo solo quiero saber que estás ahí, cariño. Si pudieras hacerme una señal. Romper su silencio de radio, ¿no es tonto? Oh, buen chico. Es el único adversario digno de todo el maldito grupo. Oh, Dios, Ossie, cómo me alegro de que estés bien. Porque yo sé, cariño, que si alguien puede encontrar la manera de salir de esta, ese eres tú. ¿Yo? ¿Desde cuándo sé hacer algo bien? Escuchaos. Yo lamento no ser tu padre. Y lo siento, sé lo terrible que fue cuando ella os abandonó. Y sé lo dolido que debes sentirte. Y sé que yo nunca podré sustituirla. En fin, nadie puede reemplazarla. Ni yo. Ni tan siquiera tu padre, y él te quiere más que a cualquier otra cosa en el mundo. Y sé que podríamos ser una familia, Os. Solo que no podemos sin ti. Adelante. Lamento tener que interrumpir esta conmovedora reunión familiar, pero ahora ya sé quién eres. Y tengo a tu hermanita. No fallaré. No te preocupes. ¡Maldita sea! ¡Me cago en la leche! ¿He llegado hasta el granito? Bien. Casi han llegado hasta las alcantarillas. Ya es hora de hacer alguna voladura. Prepara las cargas, Oli. Puede que logre introducirme en su ordenador. Adelante. ¿Qué, Jake? ¿Qué estás pensando? Así es como Ossie ha aprendido. De tal palo, tal astilla. Número 5. Ven a por el dinero. Sube a recoger tu parte. Adivina. Ya podemos recoger nuestro dinero. Dame ese bate. Venga, dame el bate, chico. ¡Dame ese bate! Ah. puedo creer que haya hecho eso. Ya, ni yo. ¿Y eso que dicen que no es buena con los hombres? No me provoques, Paxton. Lo siento. ¿Dónde está la enana? Deadly la tiene. ¿Qué? No puedo creerlo. Todos los mocosos de este sitio están bien menos mi hermana. ¡Mierda! Ojo con las palabrotas, Paxton. Perdón. Pero apesta, es cierto. Hay que sacar a los niños, ¿vale? Sí. Sígame. ¿Qué? Confíe en mí. Bien. Niños, venga, id saliendo en fila india. Vamos, venga, vamos, venga, vamos. Venga, todo el mundo fuera. Saunders, la retaguardia es mía. Nunca se dijo mayor verdad. Unidad de rastreo operativa. Estoy dentro. Capitán, capitán, fíjese en esto. ¿Qué es? Es el ordenador de Bentley. No sé qué es esto, es como un mapa geográfico del sótano. Tridimensional, parece el sótano. Tiene alcantarillas, tuberías. Por ahí, se puede entrar por ahí. Yo ya he estado antes. Conozco esa tubería. Eso es una cloaca. ¿Y qué? Solo una rata podría meterse por ahí. Nosotros lo hicimos. No seas absurdo. He entrado varias veces con Oz, la conozco. Yo... Déjanos trabajar, hijo. Cruzando datos en pantalla. ¿Para qué necesitará un mapa como ese? ¿Estás haciendo la siesta, coronel? No nos habrás abandonado, ¿verdad, colega? Estoy bien. Al 100%. Y cuando le pille, le convertiré en comida para gatos. ¿Dónde está el hurón? Del latín, ¿no? Non illegitimi carburundum. No dejes que los cabrones te agobien. Muy apropiado, Paxton. Entonces sí que prestabas atención. Tengo que buscar a Mel. ¿Y cuál es tu plan? Con el debido respeto, Maloney, no quiera ni saberlo. ¡Procura dejar intacto el colegio! Dice que ya no será posible. Ese Larry Millar estará relamiéndose ahora mismo. Pero Miles ha sobrevivido a momentos más duros. Yo aún contaría con él. Gracias, David. Gracias, Foster. Sé que está aquí por alguna parte. Volveré a registrar la zona 1. Fíjese en la calidad del trabajo, jefe. A pesar de las condiciones y de los retrasos, me parece que lo encontrará muy satisfactorio. No construís la gran pirámide, Oli. Me da igual cuánto aguante después de esta noche. Vale. Jefe, hemos perdido a sus niños. No sabemos dónde están. ¿Qué quiere que hagamos? Perdisteis a los rehenes. ¿No sabéis dónde están? ¿Qué, qué debéis hacer? ¡Encontrarlos, idiota! No queda una niña y no tiene ni dónde caerse muerta. Marvin, comprueba los monitores. El 3 y el 5 han perdido a los niños. ¿Qué? ¿Qué piensa hacer? ¿Tú qué crees que voy a hacer? ¡Tirarme un farol! ¡Imbécil! ¿Yo soy el imbécil? Yo no los he perdido. Y vamos allá en 5, 4, 3, 2 y 1. ¡No! ¿Ha oído eso? ¡Por Dios! Claro está. En el colegio Shady Glen, los 650 millones de dólares que Mice Lawrence ofrecía a la VMN están a punto de ser entregados como rescate para los niños. En estos momentos, los malhechores piden el helicóptero para su huida. Bentley, soy Miles. Tenemos el dinero y queremos discutir la entrega. No habrá discusión, Miles. Yo te diré exactamente el orden de acontecimientos a seguir. Me enviarás los bonos. Cuando yo esté convencido de que no se pueden rastrear, te llamaré para que el helicóptero aterrice en el campo detrás del edificio principal. Cuando estemos en el aire, desarmaré las minas y abriré las verjas. Seguro que la pequeña Gaby se alegrará mucho de verte. Quiero hablar con ella. Luego, Miles. Oh, y por cierto, como hay algún problema con los bonos, Gaby sufrirá las consecuencias. ¡No! Esa era Melissa. ¿Queda claro? Sí. ¿Queda claro? ¡Suelta! Bueno, también quiero que me los traiga ese servil, engreído hijo de puta que me despidió, tu jefe de finanzas. Le dije que volveríamos a vernos y siempre cumplo mis promesas. Seguro que está ahí, justo a tu lado. ¿Verdad, Foster? ¡Qué guays estos bujas! Y el material chachi. Puede hacer cualquier cosa. ¿No, chicos? Perforación completada. Oli ha llegado hasta los vehículos todoterreno, jefe. Esto es perfecto. Esos idiotas aún se creen que huiríamos en helicóptero. Funcionará, ¿verdad? Claro, y Suiza aguantará cualquier calibre que tengan, excepto una de Hobbitler. Procure que le disparen en el pecho. ¿Qué dices? Era un chiste, ¿no? Porque el chaleco no es ni la mitad de eficaz si le disparan en la cara. Eso es un motivo más que suficiente, ¿no cree? Bien, el micro está cosido en el forro de la americana. No podrán detectarlo a no ser que tengan un detector electrónico. Vale. Nunca olvidaré esto, Foster. Yo tampoco, Miles. Y procuraré recordártelo cuando llegue la paga extra de Navidad. Buena suerte. Número 6, investiga qué pasa en el tejado. Hay algo raro. Deprisa. Foster DeRoy, qué alegría volver a verte. Que te jodan, Bentley. ¿O acaso no te dejé eso muy claro la última vez que hablamos? Sí, lo hiciste. Que te joden a ti también, Foster. Marvin, deja el maletín sobre la mesa. Espero, por el bien de todos, que no estén marcados. ¿Y qué pasa contigo, Foster? ¿Llevas micro? Sí, están bien. Vaya, mira esto. Dígale al capitán Jankel lo que se ha ganado, jefe. ¿Qué diablos es esto, Foster? ¡Riasi! Pequeño capullo, eso es mío. No, no. Ya te tenemos, colega. Sí. Vaya, pero si es Daniel el travieso, muy bonito. Solo hay un pequeño error de cálculo. Yo no lo creo, amigo. Yo sí lo creo. Un error honrado, pero a pesar de todo, un error. Tú, ven aquí. Tiene que ser difícil para un niño comprender el atractivo de 650 millones de dólares. He reescrito los números. Es imposible que puedan rastrearlos. Muy bien, listos para irnos de aquí. Pon los motores en marcha, Duke. Supongo que tú querrás hacer una llamada. ¿Es seguro? Totalmente. Me encantaría quedarme aquí mientras ustedes hablan de sus asuntos, pero hay que largarse de una puta vez, así que yo voy a bajar. Soy DeRoy. ¿Lo ha conseguido? Enhorabuena. Sí, ya hemos acabado. Gracias. Vámonos. Los 650 millones son todos nuestros. Ya nos dijo que nos saldría barato. Quiere una pequeña comisión. Tienes razón, es muy barato. Bueno, se acabó el colegio. Tú vas a venir conmigo, mi pequeña póliza de seguros. ¡Suéltala! ¡Devuélvemela! Si te gradúas algún día, Ozzy, llámame. Tendré trabajo para ti. ¡Que te den! ¡Ozzy! ¡Vamos! ¡Ozzy! ¡Ayúdame, Ozzy! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Oh, qué mierda! ¡Melissa! La guita. ¿Dinero? Vale, está bien. Venga, rápido, daos prisa. Sacadlo de aquí. Oye, ¿tú quién coño eres? ¿Qué diablos ha sido eso? ¿Qué está pasando? Jeffries, ven conmigo. Ese delincuente se ocupe de esto solo. ¿Se queda con esto? Usted la va a necesitar. Traen a los niños. ¡Ah! Lo siento, Maloney. Vaya. Déjalo, no es nadie. Sube. Odio tener que dejarte aquí, Foster. Pero ¿sabes qué, Mel? Compartir nunca ha sido lo mío. ¡United! ¡United! Tiene a la enana, tío. Tenemos que irnos. Vale, vale. ¿Qué hacemos con Maloney? Es dura de pelar, créeme. Sobrevivirá. Vamos. Vale. Tío, a pesas. Intenta tú arrastrarte por una cloaca, ¿eh? Thank you. ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! Muy bien, tío. Conduce tú. ¿Serio? Pero ponte a su altura para que pueda coger a mi madre. Vamos allá. ¡Tío, chocas contra las paredes! Es que estoy... No pasa nada, espera. ¡Cachorro, por Dios! ¡Tío, se escapa! ¡Vámonos! ¡Lo siento! ¡Conduce! ¡Ya lo hago! ¡Conduce! ¡Vamos, cachorro! ¡Corre! ¡Ya lo intento! Si le perdemos ahora, nunca le encontraremos. Apaga y motor. Estas alcantarillas llevan a cualquier parte. Por ahí, corriendo. ¡Venga! ¡Holly! ¡Ayúdame! Tranquila, no pasa nada. ¡Gaby! ¡Papá! ¿Sí está con usted? ¿Y dónde está Melissa? ¿Melissa no está con usted? No, se la llevaron justo antes de que Ossie nos rescatara. No sé dónde está. Dios, Jake. Vamos. Es Deroy. Foss, ¿estás bien? No, lo estoy. ¿Hay más niños ahí dentro? No tengo ni idea. Está sangrando. Buscaré a alguien que te atienda. Buscaré a alguien. Si no le importa, señor, nos gustaría hablar con usted un momento. Vamos, Melissa. ¿Queréis un taxi? Déjame usar tu radio. ¿Tienes 50 pavos? Vamos. Podría estar por ahí. Tenemos que llamar a alguien. Estamos. Le estamos buscando. No. Es urgente. Una llamada para los Paxton. Somos nosotros. Diga. ¿Mamá? ¡Oh, Dios! ¡Están vivos! ¡Eso sí! No os enfadéis conmigo. ¿Y Melissa? ¿Melissa está contigo? Mel también está guay. Dile que la queremos, ¿sí, cachorro? Sí, aunque cachorro apesta un poco. Menudo amigo. Espera, se pone tu padre. No ha sido culpa mía. Oh, tranquilo. ¿Dónde estáis? En el centro, creo. ¿Cómo están los de ahí? ¿Cómo está Maloney? No, Maloney no lo sabe. Sigue sin aparecer, pero Deroy está aquí. Un poco machacado, pero creo que sobrevivirá. Supongo que Bentley le habrá pegado fuerte. ¿Estás de guasa? Él y Bentley eran socios. ¿Qué? ¿Tú eras el socio de Bentley? ¿Qué? Tu hijo ha perdido el juicio. No, mi hijo no ha perdido el juicio. Ha acertado de lleno, cerdo asqueroso. ¡Te han pillado, capullo! Esto es lo más ridículo que he oído en mi vida. Todos habéis visto lo que he hecho. Os, ¿puedes demostrarlo? Lo he visto. Lo sé y te creo. ¿Puedes demostrarlo? Busca su móvil. Pulsa la rellamada. Ha llamado al que es el auténtico jefe. Tal vez eso te ayude. Necesito su teléfono. Tranquilo. Espera, Oz. Dice que ha hablado con el que ha organizado todo esto y que pulse la rellamada. Es aquí. Ya suena. Satisfacción garantizada. Gracias. Sí, ¿quién es? Larry. ¿Larry Millar? ¿Millar? ¿Quién es? Andando, largo. Lleváoslo. Camina, venga. Odio decirte esto, Oswaldo. Gracias. Oye, no ha sido nada. No iba a dejar que un maníaco se metiera con mi hermanita. Hermanastra. ¡Aquí la policía! ¡Oswald Paxton, no se mueva de ahí! Ya estoy metido en otro lío. Reírme, Claire, bajo el caluroso sol tropical. No soy un hombre violento, pero realmente creo que voy a tener que matar a alguien. Que lo disfrutes, Maloney. No puedo creer que haya hecho eso. Bueno, tenemos que ganar tiempo. Quiero que vuelvas ahí dentro y quiero que machaques a esa junta. ¿Sabes lo primero que hacen en la academia militar? Cortarte el pelo. Si no le dice a Claire Maloney que venga inmediatamente, avisaré a la policía. Nadie tira de la cadena. ¡Ahora te has metido en un buen lío! Vámonos. Los 650 millones son todos nuestros. Ya nos dijo que nos saldrían. 4, 3, 2 y 1. Antes de una hora tendrá noticias nuestras. Vas a tener que echarnos una mano. ¿Puedes buscar la llave del agua y cerrarla? Y cuando le pille, le convertiré en comida para gatos. ¡Odeo! ¡No! It's over. wrap me up and seal me in. 'Cause I don't wanna see the falling rubble I'm standing in. It all breaks down to me. Don't worry yourself, I'm not that daft. I couldn't throw out.